saludamos a todos y todas quienes ya están junto a nosotros para dar inicio a un nuevo programa de Paraíso Infernal, y en esta oportunidad traemos un nuevo especial, y como ha sido la tónica de este año, vamos a conocer algunos detalles y a escuchar por completo algún disco destacado del mundo del rock. Y en esta oportunidad el disco elegido es Blackout, octavo álbum de estudio de la banda alemana de hard rock y heavy metal Scorpions, publicado en 1982, uno de los mejores trabajos en su estilo. No agregamos nada más, los invitamos a disfrutar de este nuevo especial de Paraíso Infernal. Primero, como es costumbre, nuestra característica presentación, y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Para dar inicio al programa de hoy, este especial de disco Blackout de la banda alemana de hard rock y heavy metal Scorpion, nos debemos remontar a sus inicios. El 28 de octubre de 1980, la banda culmina la gira promocional por Europa y Norteamérica de su séptimo trabajo de estudio, Animal Magnetisms. Después del descanso correspondiente, a principios del año 1981, la banda se trasladó al sur de Francia para dar inicio al trabajo de su nueva producción. Sin embargo, una situación puntual de salud generó problemas para dar inicio al trabajo. Su vocalista, Klaus Main, comenzó a tener problemas con su voz. Al principio le dificultaba alcanzar los tonos altos y mantener su registro, pero la situación empeoró con el paso de los días hasta el punto que ya no podía hablar. De regreso a Alemania, Main empezó un tratamiento, pero el daño era tan severo que tuvieron que operarlo. A pesar de que la cirugía fue un éxito, en mayo de 1981 le encontraron nódulos en sus cuerdas vocales, un tema que retrasaba el nuevo trabajo, y aunque pensó en renunciar, el resto de la banda lo apoyó, optando por paralizar el proceso de composición a la espera de su mejora. Con el apoyo de sus compañeros y familia, Main viajó a Austria para tratarse con un médico experto en cantantes. Después de una segunda operación y un largo reentrenamiento de cerca de 6 meses, Main salió triunfante del problema que había retrasado el trabajo del nuevo disco aproximadamente 9 meses. Bien, gente, llegó el momento de detenernos en la historia del trabajo del disco Blackout de Scorpion para disfrutar de su música, y vamos a ir escuchando los temas en el orden que están en el disco original, por lo cual vamos a disfrutar ahora primero del tema Blackout y luego de la canción número 2, Can't Live Without You. Yes. Bien, seguimos adelante con el programa de hoy, este especial del disco Blackout de Scorpion. En septiembre de 1981 se volvieron a reunir en los estudios Dierkens en Colonia, Alemania, con Don Dokken en la voz a la espera de la recuperación completa de Klaus Main. Tanto la grabación como la mezcla se realizaron entre noviembre de 1981 y enero de 1982 en los estudios Dierks, mientras que la masterización se llevó a cabo en Master Disc en Nueva York. Main, ya con su voz recuperada, grabó todas las partes vocales, incluidos los tonos altos de los coros. Es por esa razón que Don Dokken ha señalado que es difícil saber si su voz terminó en las pistas o no. Una vez todo resuelto, comenzaron a trabajar de lleno en el nuevo material. Las letras de las canciones tratan sobre asuntos personales de los músicos. En cambio, la música mezcla los dos lados sonoros característicos de la banda. Por un lado, canciones rápidas y rockeras, y por otro, temas lentos y melódicos. Blackout salió a la venta un 29 de marzo de 1982 por los sellos Harper's EMI para Europa y por Mercury Records para los Estados Unidos. Su portada es una obra del artista Gottfried Helwein, a quien Schenker conoció por medio de la revista Stern. La imagen muestra al austriaco cegado en ambos ojos por tenedores y utilizando una venda en su cabeza. Por sugerencia de la banda, Helwein la modificó ligeramente para aparecer delante de un fondo azul, gritando y rompiendo un vidrio de cristal. Según el canal de televisión alemán Ace Door Air Fersen, la portada parece expresar el miedo, la desesperación y la ira de este tiempo, luego del problema vocal de Klaus Main. Bien, hacemos nuevamente un alto para seguir disfrutando de la música del disco especial de hoy en Paraíso Infernal, Black Cow de Scorpion. Y vamos ahora a programar los temas que siguen. Primero, No One Like You. Y luego vamos a escuchar el tema You Give Me All I Need. No one. see. You hurt me inside, you're killing me. It makes me sad all the time to see you around with all these guys. My heart's sipping. Adelante con el programa de hoy. Un dato curioso, ¿eh? En torno a la portada, lo que estamos viendo antes de irnos a los dos temas, esta fue la primera desde Fly to the Rainbow en 1974 que no sufrió censura o modificaciones severas debido a su contenido. La única variación que hubo ocurrió en Filipinas, puesto que RCA Records, distribuidora de Scorpions en Asia, editó una edición especial para radio con el fondo naranjo en vez de azul. Como en todo lanzamiento, la banda publicó tres sencillos en 1982 para promocionar el álbum: Now, No One Like You y Can't Lie Without You. El primero de ellos, Now, salió a la venta el 21 de marzo solo en el mercado japonés a través de RCA Records. Por su parte, el 22 de marzo se publicó el tema No One Like You y logró ser comercialmente el más exitoso de los tres porque ingresó en las listas musicales de algunos países. En Europa, llegó hasta el puesto 3 en los recuentos de sencillos de Polonia y Francia, mientras que en el Reino Unido alcanzó la casilla 64 en el UK Single Chart. Asimismo, llegó hasta el puesto 49 en el Top 50 Single de la revista RPM de Canadá. En los Estados Unidos consiguió una mejor recepción, ya que logró el lugar 75 en la lista Top 100 de Cashbox. Llegó al primer lugar en el Mainstream Rock Tracks de la revista Billboard, el único en su carrera en dicha lista, y logró ser el primer sencillo de Scorpion en entrar en el Billboard Hot 100, alcanzando el puesto 65 el 17 de julio de 1982. El 24 de mayo salió al mercado Can't Lie Without You, que consiguió los puestos 20 en la lista francesa, 47 en el Mainstream Rock estadounidense y el 63 en la británica. Por otro lado, el 31 de julio la revista Billboard señaló que habían grabado los videoclips de No One Like You y Blackout, ambos dirigidos por Kate McMillan. Sin embargo, solo el primero vio la luz, considerado como el primer video musical de la banda en la era MTV. Este se rodó en la prisión de la isla de Alcatraz, en San Francisco, California, pero al final la dirección la realizó Hat Perry. Bien, gente, hacemos un nuevo alto en la historia del disco especial de hoy en Paraíso Infernal, Blackout, para disfrutar de la música del álbum. Vamos a continuar y programamos primero el tema Now y luego Dynamite. We'll be right back. Un mes antes del lanzamiento oficial del álbum, el 20 de febrero de 1982 en Birmingham, Inglaterra, comenzó la gira Blackout Tour. Durante marzo, abril y mayo dieron varias presentaciones por distintas ciudades del Reino Unido, Francia, Alemania Occidental, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, y debutaron en España con espectáculos en distintas ciudades, al igual que en Italia. El 6 de junio comenzó la primera sección por Norteamérica, la que se llevó a cabo en auditorios y arenas de los Estados Unidos y Canadá. Durante el mes de junio giraron junto a Rainbow y en determinadas ocasiones también con Riot. Algunas noches cerraban los británicos y otras los alemanes. A partir del 30 de junio hasta el 13 de septiembre, Scorpion se presentó como acto principal con la compañía The Girls' Schools e Iron Maiden como teloneros. A finales del mes de septiembre y principios de octubre, dieron 8 conciertos en 5 ciudades de Japón y terminaron el año con 2 presentaciones en Canadá. En 1983 efectuaron algunos conciertos en 6 países, de los cuales destacó su participación en el USA Festival en San Bernardo y su primera visita a Finlandia en el marco del festival Kuss Rock. La gira culminó el 17 de diciembre de 1983 en el festival Rock Pop in Concert de Dortmund, Alemania Occidental, en ese tiempo. De acuerdo con la revista Billboard, la gira fue todo un éxito porque hubo varios conciertos en donde se vendieron todas las entradas, en especial en los países europeos como España, Italia, Reino Unido, Alemania, pero sobre todo Francia. Mi gente, sigamos disfrutando la buena música de este tremendo disco. Vamos con la canción número 7, Arizona, y luego el tema 8 del álbum, China White. We'll be right back. Adelante con el programa de hoy, este especial de Blackout, un disco de Scorpion. Les cuento que la primera canción es la que le da nombre al disco, Blackout, que está basada en una situación que le ocurrió al guitarrista Rudolf Schenker mientras estaba de gira con Judas Priest y Def Leppard en los Estados Unidos. De acuerdo con el guitarrista, se encontraba en Cleveland compartiendo unos tragos con K.K. Dowin y Glenn Tipton, y se le ocurrió mezclar cerveza, whisky y vino. Estando ebrios, fueron a la habitación de los integrantes de Def Leppard, y una vez que Schenker los encontró mirando televisión, arrojó su trago sobre el televisor haciéndolo fallar. Al día siguiente, sin recordar lo que había pasado, Radebel le comentó que había tenido un blackout, término en inglés para referirse a la pérdida de memoria por el alto nivel de alcohol, a lo que él le respondió: qué buen título para un álbum. Durante el proceso de composición se acordaron del hecho, y entre Main, Radebel y Sonja Kittelsen, novia del baterista, escribieron la letra. El crítico Martín Popov la consideró como pieza central del álbum. Con sus versos suaves y melódicos y riffs feroces y contundentes, Blackout termina con una muestra de unos cristales quebrándose, una representación sonora de la portada del disco. Can't Lie Without You nació de un riff de guitarra que escribió Schenker mientras veía la televisión y su letra, inspirada por su vida en la carretera y motivada por la devoción de sus seguidores, trata sobre la relación de la banda con sus fanáticos. No One Like You tardó 4 años en conseguir la calidad suficiente como para trabajar en ella, porque según Schenker siempre había algo que no le gustaba a los demás músicos cuando se las presentaba. Main era el más titubeante, pero después de que sus compañeros lo convencieron, al final terminó escribiendo la letra. Sigamos disfrutando de la música de este disco. A continuación vamos con la canción con la que finaliza el disco original, When the Smoke is Going Down, y luego vamos con un tema de las pistas adicionales que se pusieron por el aniversario número 50 de este disco, el tema Running for the Plane. Thank you. Llegado ya al final del programa de hoy en este nuevo especial de Paraíso Infernal con un disco destacado, en este caso Blackout de Scorpions. Estamos analizando cada uno de los temas y corresponde ahora al tema You Give Me All I Need. Es una de las canciones del disco que trata de amor y dolor en el corazón y está basada en las experiencias personales de Rarebell. Schenker añadió la música al poco tiempo de volver de vacaciones de Filipinas y presenta una melodía que bordea el pop rock, aunque cuenta con al menos un mínimo de la seriedad del rock europeo. Now fue la última que escribieron y la crearon después de que el productor Dieter Dierks le solicitara una canción rápida. Schenker compuso el riff principal y le pidió a Rarebell que le diera un gran ritmo. Una vez que consiguieron lo que querían, May compuso la letra con la ayuda del baterista. Igual de rápida y agresiva, Dynamite la escribió Schenker mientras estaba de vacaciones en Filipinas. Rarebell señaló que desde un principio se pensó para ser interpretada en vivo, está basada en los conciertos y en estar en la carretera. Por su parte, Arizona relata, sin muchos detalles, una loca aventura que le ocurrió al baterista en el estado estadounidense homónimo. Según él, una noche después de presentarse en una de las ciudades de ese estado, una mujer lo llevó a su automóvil hacia las montañas y tuvieron sexo bajo las estrellas. Con la duración más extensa del álbum, China White es una canción de heavy metal con una atmósfera pesada, siniestra y desgarradora. Schenker la escribió en Filipinas y, a diferencia de las demás canciones, fungió como el guitarrista líder. Inicialmente tocó dos solos de guitarra y, como no estaba seguro de cuál de ellos dejar en la grabación final, decidió publicar uno en la versión estadounidense del disco y otro en la europea. El álbum cierra con la power ballad When the Smoke is Going Down, compuesta por Schenker en la casa que arrendaron en Francia. Cuando la presentó al resto, Rarebell le dijo que no era tan fuerte como Holiday, a lo que él respondió riéndose: sí sé, pero ¿qué le voy a hacer? Fue entonces cuando Maine llegó con la idea de hablar sobre la atmósfera post-concierto, porque cuando termina el espectáculo, la vibra que todavía está en el recinto tiene algo que es muy intenso, según el guitarrista. Bien, gente, con esto último cerramos lo que ha sido el programa de hoy, este especial de un disco destacado, en este caso Blackout de Scorpion. Y nos despedimos con dos temas que son parte de las pistas adicionales agregadas en la conmemoración número 50 del lanzamiento de este álbum. Primero vamos a escuchar el tema Sugar Man y nos vamos a despedir de forma definitiva con Searching for the Rainbow. Con esto nos vamos, gente. Esperamos que todos ustedes estén como siempre muy bien y, por supuesto, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós.